está la verdad. Cuando una persona tiene la verdad, está serena, está tranquila, está clara, va a pesar de las dificultades por el camino correcto. A veces en la familia hay discusiones por determinadas cosas. Bueno, todos sienten que tienen su parte de la verdad. ¿Sabés dónde está la verdad? En lo más importante, que es el amor. Si vos tenés una pareja, estás en tu pareja y estás discutiendo todo el tiempo, y querés darte cuenta que quién tiene la verdad de los dos, pedirle al ángel de la verdad que interceda. A veces ambas partes tienen un pedacito de esa verdad. Y si no es así, al yo saber cuál es mi verdad, no la discuto, no me enojo, no peleo. Hoy cumpleaños una querida amiga, mi queridísima amiga Nani, una persona que quiero mucho y que me ha ayudado mucho en estos últimos años con todo lo que aportó a mi vida, a crecer y a aprender. Y uno de los libros que ella me prestó y me compartió y que me juntas dimos, encontramos estas palabras que yo las repito siempre y la menciono, que es: prefiero ser feliz que tener razón. Y hoy, que le deseo un muy feliz cumpleaños y un abrazo enorme, que después le voy a dedicar su ángel y su mensaje, vuelvo a decir esto, viene el ángel de la verdad. Cuando tenés la verdad en tu corazón, preferís ser feliz que tener razón. Uno puede ir por el camino correcto, hacer lo que corresponde, trabajar desde lo más amoroso. Ahora, cuando está la mentira instalada, cuando se fabrica de la nada una mentira y se sostiene, explota en el aire, es como un globo, explota en el aire. Cuando una cosa no es verdadera, lo sostienen, ¡paf! Pasan las familias, pasan las amistades, pasa la sociedad, pasa en el mundo entero. La mentira tiene patas cortas, decíamos cuando éramos chicos, ¿no? Y siempre nos imaginábamos a alguien enanito que se iba haciendo cada vez más enanito, o la nariz larga como Pinocho. La mentira siempre se nota. La verdad también. Esta es la diferencia. La verdad también. Hoy vino a nosotros el ángel de la verdad. El ángel que nos va a ayudar a encontrar la verdad en todo en nuestra vida. A encontrar ese espacio donde podemos saber que estamos haciendo las cosas bien. Y también ver qué está haciendo el que está delante mío. ¿Qué está haciendo el que está delante mío? ¿Está diciendo la verdad o está mintiendo? ¿Está dibujando? ¿Está generando una falsa expectativa en mi vida? ¿Está trayéndome angustia? ¿Saben qué? Cuando uno reza y cuando uno pide y cuando uno se conecta con la verdad todos los días, uno le decís: ángel de la verdad, guíame. Ángel de la verdad, ayúdame, haceme ver el verdadero camino. Empezás a darte cuenta, sacás esa intuición pura que hay adentro de tu corazón, adentro de tu alma, y la podés ver y sabés quién te está mintiendo. ¿Viste que hay gente que dice: ah, yo lo veo venir a kilómetros? Claro, porque está conectado con la verdad, está conectado con la intuición, con la percepción. Entonces, ¿qué te pasa cuando vos estás escuchando algo que no es verdadero? Es físico lo que te provoca. Es en el estómago que te genera una situación, o el estómago, a veces en el corazón, a veces en distintos lugares. A mí me lo genera en el estómago cuando veo que la persona que está delante mío está declamando mentiras, está diciendo falsedades, está mintiendo. ¿Vieron la famosa frase: me revuelve las tripas? Bueno, ¿yo puedo hacer algo? ¿Ponerme a gritar como una loca? ¿Me está mintiendo o estás diciendo una mentira? ¿O puedo parar, reflexionar sobre esto, pedirle al ángel de la verdad que me ilumine, porque no tengo la verdad absoluta, y pedir que la verdad en esa situación salga a la luz? Imagínate que si todos nosotros tuviéramos ese hilo de fe, de luz, como decía Winston Churchill, en el medio de la guerra, él pedía al pueblo inglés que rezara. Es más, había puesto una hora, no sé, me acuerdo si era a las 20 o a las 21, donde toda la población tenía que rezar para que no llegara la invasión alemana, para que pararan los bombardeos. Había que rezar todos juntos a esa hora del día. Y paró. Y se terminó. Y realmente él tuvo luz sobre la oscuridad para los pasos que tuvo que dar. Entonces nosotros en la vida tenemos que hacer eso. Cuando yo estoy escuchando tanta mentira, tanta falsedad, primero no escucharla. Pero a veces no se puede porque uno tiene que estar cohabitar en el mundo en el que vive. Entonces pido luz, verdad, verdad. Estar de la mano de lo verdadero. Ojalá tu vida esté llena de verdades. Y ojo, a veces la verdad, como decía mi amigo el padre Rogelio, mi querido amigo el padre Rogelio, que dice la mentira piadosa. Una cosa es saber la verdad. Una cosa es encontrar y mantenerme del lado de la verdad. Y otra cosa es poner una excusa. Otra cosa es decir, bueno, no puedo por ser piadosos con la situación. Porque a veces hay personas que dicen, yo soy tremendamente sincero y te la manda sin ningún espacio, sin ninguna pena, sin ningún dolor, sin ninguna contemplación. Yo creo que la verdad es una sola. Pero la forma en que la apliquemos. Si aplicamos a la verdad el amor, construimos. Si aplicamos a la verdad el fanatismo, destruimos también. Porque si yo me pongo a gritar que tengo la verdad y grito más fuerte que el que no la tiene, termino siendo un energúmeno tal como aquel que tiene la verdad. A veces hay que esperar los silencios para mostrar nuestra verdad. Y en lo cotidiano, en el aquí y el ahora, vos sabés que estás actuando poniendo lo mejor de vos. Espera los frutos. Seguí trabajando con lo mejor de vos. No cambies de táctica. Si estás trabajando en una oficina o en una empresa o en un negocio, donde fuera, y la gente con la que estás, sabés que está haciendo daño, sabés que está robando, sabés que está mintiendo, sabés que está haciendo algo malo, y quieren conectarse, quieren contagiarse o quieren que vos hagas lo mismo, vos mantenete en tu verdad. Si te va mal ahí, hay un lugar mejor. Pero muchas veces ves el resultado. Pasa la tormenta, pasa la oscuridad y se ven los resultados. Se dan cuenta quién dijo la verdad, quién actúa con verdad, quién es honesto en su forma de ser. La verdad y la honestidad van de la mano. La mentira, la chantada, el ocultamiento también van de la mano. Son pares, son sinónimos. El sinónimo de la verdad es la serenidad, es la honestidad, es la claridad, es la permanencia. Cuando vos llevas mucho tiempo haciendo lo mismo, en un mismo lugar, superándote cada día, es porque tenés tu verdad y la vas defendiendo a muerte. No hay que ser fanático, aunque dije a muerte. No hay que ser fanático. Yo puedo defender mi verdad de que los ángeles son mi ayuda, mi guía, mi luz. Y puedo aceptar que, que no sea lo tuyo, que no sea de otras personas. Pero habrá algo en común. Si yo te quiero convencer de que la palabra ángel es lo que te va a salvar, estoy siendo una fanática, aunque sea con un mensaje amoroso y verdadero. La realidad es que hay que aceptar que para todos nosotros hay una verdad adentro de nuestra alma, que somos seres humanos, que nacimos para hacer el bien y que nosotros nacemos sanos, nacemos buenos, nacemos puros, que muchas circunstancias nos llevan por el camino equivocado. Pero también la verdad, aquellas personas que les gusta la verdad, que les gusta estar, no siempre tener la razón, porque eso es ser zapata, ¿no? Si no la gana, la empata. Hablo de la verdad, hablo de la búsqueda de la verdad, hablo de aquel que se equivoca y sabe pedir disculpas, aquel que se fanatizó con una situación y dice, espera, espera, discúlpame, vamos a ver cuál es la realidad en esto. Aquel que habla desde el amor siempre, no lastima, no se enoja. Claro, está al otro lado, el que se cree dueño de la verdad absoluta, aunque sea totalmente equivocada o que haya comprado ese globo, esa espuma, esa energía oscura, de la mentira que se cae a pedazos, trae malos pensamientos, malos gestos, malos actos, malas actitudes. La verdad te hará libre. Eso es un dicho profundo. No es nada más que una frase. Es un dicho profundo. Cuando decís la verdad y acompañada del amor y acompañada de los gestos y acompañada de los actos, las cosas se van aclarando. Ahí sí podemos terminar de ponernos del lado de la bondad. No importa que vos pienses de una manera y yo de otra, que vos seas de River y yo de Boca. En este momento que estés pensando, no sé, en distintas cosas. Lo importante no es el mensaje político, es el mensaje espiritual que hay en cada ser humano. y lo que deja en la vida. ¿Qué dejas vos? ¿Qué dejo yo? Yo espero dejar siempre un mensaje sanador. Espero que siempre, cada programa que escuches, hay muchísimos grabados, están en internet, en www.cristinadelsolar.com.ar. Estos días estamos con unos problemas con la página. Poné Cristina del Solar en Google y aparece seguro la página. Podés escuchar los que están allí y hay un ítem que dice programas anteriores y vas y ahí tenés la selección completa de programas a los que he ido levantando. Bueno, si vos escuchás los programas a lo largo de la vida, vas a ver que digo lo que pienso y siento lo que digo. Y esta actitud te mantiene en el camino de la verdad, buscando la verdad permanentemente. Buscando la verdad permanentemente. Y eso te hace ser mejor persona. Porque si vos crees que la tenés comprada, que vos tenés la verdad y que el camino de la verdad es el tuyo, estás siendo soberbio, fanático. Estás siendo fanático. Ahora, cuando vos crees que el camino de la honestidad, el camino de la verdad, de la claridad, es el mejor, aprendés a escuchar, aprendés a investigar, aprendés a comprender. Buscá la verdad en tu corazón, buscá la verdad de tu entorno, decí, actúa en consecuencia de la verdad y vas a generar un mundo mejor. Hay que correrse del fanatismo, hay que correrse del fanatismo, hay que valorizar a quien tenés adelante por quien es y no por lo que esté en este momento diciendo, o por quién vota, o por a quién alienta, qué camiseta usa. Tenés que valorar a tu familia. Si empezamos a hacer esto, vamos a tejer todos los días una maraña de amor. Hoy hay una maraña de odio. Hoy hay definiciones para todo el mundo. Hay basureo para todo el mundo, maltrato para todo el mundo. Hay que trabajar desde la paz, desde la verdad y desde la luz. Nosotros el sábado 2 de septiembre, ahora, pasado mañana, nos vamos a encontrar a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Vamos a tener un encuentro con Los Ángeles para nuestra prosperidad, para nuestra estabilidad y para el bienestar. Parece un título, es un trabajo enorme mantenerse con la prosperidad, con la estabilidad y con el bienestar. Sobre todo por esto que estamos hablando ahora, ¿no? Sobre todo por la que existe la envidia, existe esta cosa del mal consejo, existe esto de las trabas, existe esto de que vos mismo a veces tenés incorporado, de que cada vez que levantás cabeza, páfate, te tiran, no podés llegar, no podés hablar, no quiero hablar porque cada vez que hablo, no se puede vivir así, se puede proteger lo que uno hace, se puede proteger el proyecto. Y este sábado nos encontraremos con nuestros ángeles para lograr ser prósperos en nuestra vida, disfrutar de lo que logramos, pero hay algo mucho más importante, aprender a disfrutar porque voy a proyectar de lo que vamos a conseguir. Podremos permanecer estables y sin luchar permanentemente con los miedos, con las envidias y con todo lo negativo que nos hace perder la estabilidad. Cuando hablo de sin luchar, no quiere decir que no va a haber más envidias a mi alrededor. No, las va a seguir habiendo. Yo no lucho con ellas. Yo no presento batalla. Yo me protejo y sigo mi camino. Vamos a pelear con todo lo negativo que nos hace perder la estabilidad. Vamos a dejar el plano de la lucha. ¿Se acuerdan que hace unos años trabajamos con el tema de metafísica de Connie Méndez? El plano de la lucha. Esto que hacemos todos los días. Nos peleamos con la realidad, nos peleamos con lo que piensa el otro, nos enojamos con la famosa grieta, nos peleamos con el vecino, con el nuestro. Basta, basta de la lucha. Hay que empezar a fluir y a ir mostrando, sembrando, sembrando, sembrando, sembrando, no dejando perder lo mejor. Así que comprenderemos las señales para dar pasos firmes y lograr nuestro bienestar en todos los órdenes de nuestra vida. Nos conectaremos con los ángeles para ser libres del miedo, de la carencia, de la preocupación negativa y convertirnos en personas libres, sanas y prósperas. Yo los espero. ¿Se quieren anotar? 4789-9014. Y si tenés celular, 15-58-70-11-84. Bueno, si es la primera vez, vos mandás un WhatsApp y se te conecta.

El camino de la vida lo vamos haciendo paso a paso, día a día, pero acompañado como por el ángel de la verdad, como de todos los ángeles. Pero el que vino hoy se hace camino al andar, pero verdadero. Empiezas a darte cuenta que vos podés encontrar un camino, pero sabés cómo vas a responder. Sabés que siempre vas a encontrar la verdad en todo lo que hagas. Y si ves que hay mucha mentira a tu alrededor, si estás trabajando en un lugar lleno de locos, fanáticos y complicados, ángel de la verdad, ven a mí. Cuando no encontrás la forma, pones tus dos, todas las yemas de todos los dedos, la yema de cada uno de los dedos unidas, todas las yemas de los dedos unidas, a la altura del plexo, y estás conectándote con la verdad, estás conectándote con la sabiduría, estás conectándote con la claridad. Quieto, no lo despegues, los pegás así los dedos, te quedás así, respirás profundo y decís, ángel de la verdad, ven a mí. Y si ves que adelante tuyo hay un montón de gente que está sacada, está con una verdad a medias o cada uno tiene su verdad, ángel de la verdad, desciende sobre este grupo, desciende sobre este lugar. Vas a ver que las cosas van cambiando. Las espero el sábado, no me fallen. Hasta el sábado, muy, pero muy buena vida. Y esa luz crecerá y cualquier